En un día muy soleado, una familia salió de pesca. Mientras subían al auto, Martín, el hijo menor, se cayó y golpeó a su perro. ¡Auch! Su madre, preocupada, le dijo que tuviera más cuidado. Ten más cuidado, Martín. Luego de eso, siguieron su camino. Llegaron al río. La familia se sorprendió cuando oyeron saltar a los peces sobre el agua. Luego de un tiempo, mientras subían al bote y salían del muelle, una abeja se posó sobre el brazo de Martín y lo picó. El niño comenzó a gritar: ¡Me picó! ¡Me picó! Y sin querer cayó del bote. Su padre se asustó tanto que se arrojó al río para salvarlo. Y logró sacarlo. Cuando ya volvían del río, Martín seguía llorando. ¡Me duele! ¡Me duele! Y estaba todo empapado. Su madre preparó la bañera y lo preparó para ir a la iglesia. Cuando iban en camino, oyeron las campanas que anunciaban que ya era muy tarde. Salieron corriendo y llegaron justo a tiempo.